Vanessa Beristain López. Vengo de la comunidad de Ojo de Agua Grande, municipio de Amatlán de Nogales, Veracruz. Atoyac. Bueno, en defensa del río Atoyac, Veracruz. Atoyac es una palabra de origen náhuatl que significa agua que se derrama. Precisamente en este río que forma parte de la cuenca de Tuxpan, Aljamapa, ubicado en la región de las altas montañas del estado de Veracruz, en donde hoy tenemos esta lucha por frenar la contaminación y los proyectos que amenazan con la extinción total de nuestro río, el Atoyac, que hoy está en un momento decisivo de su lucha, su larga historia, pues se enfrenta a intereses que lo saquean indiscriminadamente y lo dañan con sustancias peligrosas contaminantes a lo largo de su cauce, de este cuerpo de agua. Tanto el río Atoyac como sus afluentes padecen todo tipo de agresiones, tales como la deforestación de sus alrededores, que han hecho disminuir su caudal y más del 50% en la totalidad. Ahora pretenden sustraer agua de este río para llevarla a la zona industrial del municipio de Córdoba, sacrificando con ello la forma de vida y actividad económica que depende de él, como la agricultura, especialmente cultivos como la caña de azúcar, limón persa, la exportación de ganadería, la pesca y ecoturismo, etcétera. Los daños del río Atoyac afectan a los municipios de Amatlán de los Reyes, Paso del Macho, Atoyac, Yanga, Cuitláhuac, Felipe Carrillo Puerto, Cotaztla, Jamapa, Medellín y Bravo, Boca del Río. Nosotros lo usamos, los usuarios de estas aguas las necesitamos para uso doméstico y consumo principalmente, además de las actividades antes mencionadas. Otro problema detectado a partir de 2006 es que nuestras aguas son afectadas por una contaminación mortal conocida como la vinasa, aguas residuales de la destiladora que vierte a través de su uso irresponsable para riego agrícola, la alcoholera Zapopan, la destiladora del Golfo. Se calcula que por cada litro de alcohol se genera entre 12 y 15 litros de vinasa, aunado a todo el río recibe los desechos de los ingenios azucareros, como el potrero, de las granjas avícolas y porcícolas, de las aguas residuales sin tratar, del rastro municipal de Atoyac, drenajes, residuos de agua negras de varios municipios vecinos, así como los incendios que son generados por los basureros a cielo abierto, incendiados por la noche, la basura contaminante, altamente peligrosa, que llegan a esta los mantos acuíferos, cuyas aguas son principalmente para el consumo humano. Una de las afectaciones con más gravedad es la de la extinción casi en su totalidad de la vida acuática y las pocas especies que aún se encuentran en el río. Algunas de ellas habitan en lugares donde abunda el agua contaminada. Además, están los abortos en el ganado, pérdidas de animales domésticos y silvestres, cambio dramático, como convierte el río antes lleno de vida en motivo de tristeza e indignación para nosotros. Inclusive se ha presentado enfermedades de la piel, del estómago, hasta casos tan graves como la insuficiencia renal. Estos últimos se han presentado mayormente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Nosotros los atribuimos a la contaminación del afluente y al consumo de la fauna, pesca y sus aguas, ya que la mayoría de ellos ha vivido siempre a las márgenes del río Atoyac. Nuestra lucha ya tiene varios años, pero la última fecha, cuando se presentó el proyecto denominado Bandera Blanca, en la cual se respaldan las dependencias gubernamentales para decir que van a darle agua a las comunidades del municipio de Córdoba, a Mazatlán de los Reyes, y que algo prioritario, sin afectar a alguno, que tiene estudios de la investigación que ellos hicieron y que así lo demuestran, cuando en realidad es otra. Nosotros, como ciudadanos y protectores del agua de este río, informamos que jamás hubo una consulta ciudadana y jamás nos dimos por enterados de ese estudio de lo que ellos hablan. Nos hemos dado a la tarea de buscar apoyo en otros compañeros ciudadanos y que estén interesados en defender este río. Hemos encontrado respuestas favorables, entre ellos de la agrupación APETAC, Asociación de Protección Ecologistas Tatesco, AC, ya que a través del compañero Isaúl Rodríguez Morales, Merales, se nos ha abierto los espacios para dar a conocer este caso a nivel estatal, nacional e internacional. Inclusive, como en este momento en que participamos aquí con ustedes, agradecemos a este tribunal por el permitirnos este espacio y pedirnos respetuosamente que nuestro caso sea atendido e incluido en el juicio y está haciendo nuestro país en materia del agua. Por su atención, muchas gracias. Ay, esto de la contaminación, hay algunas que mencionan ustedes que son más visibles, como la extensión de la vida acuática en un, como dicen, un río que era pues muy floreciente pues en toda su vida. Y hay otra contaminación que las autoridades casi siempre niegan, sobre todo las que tienen alguna consecuencia como más separada de la vida de las aguas o del río, como por ejemplo esto de los abortos de los animales, ¿verdad? También tal vez lo de la insuficiencia renal, que también en otros ejemplos se ha visto, pero como que es más difícil de, siempre lo van a negar pues, ¿verdad? Inclusive van a decir, entonces aquí van a decir cuáles son sus razones. Si ustedes han podido hacer algunas pruebas de las aguas con las asociaciones estas con las que están apoyados, como APETAC, los que para estar como más con el mayor conocimiento de estas consecuencias que ustedes están percibiendo asociadas a la contaminación, y en concreto sí esto de los abortos de los animales, ¿verdad? Que me suena como una cosa muy terrible. Pues sí, mire, eso estamos en esos trámites porque nos están apoyando, todavía no tenemos esos análisis. Pues nosotros le echamos la culpa de que se llegó a sentar la alcoholera Zapopa, que el transcurso fue corrida de aquí, del que estaba contaminando muy fuerte el lago de Chapala. Entonces, cuando estaba el gobernador Fidel Herrera Beltrán, fue el que llegó y la puso esa alcoholera ahí. De que llegó esa alcoholera ahí, surgieron muchas muertes de ganado, muertes silvestres, los abortos de ganado. Incluso las personas que se metían esa agua, se metían los pies al agua, así eran las llagas que le salían en la piel. Entonces, nosotros le hicimos un plantón a la alcoholera ahí. El recurso que ya saben lo que hace el gobierno, te mandan los granaderos a desalojarte, que es mentira, que no está contaminando. El recurso, nosotros habemos 5 personas que tenemos una demanda de ese plantón para acá por difamación a la alcoholera, que es una mentira que la alcoholera no contaminó. Entonces, pero como aquí nosotros, los abogados del medio ambiente de Senda nos apoyó, entonces por eso mismo no estamos presos, pero a nosotros nos giraron una orden de aprehensión. Vaya, para llevarnos a la cárcel ya por un buen tiempo. Entonces, nosotros, esa alcoholera fue la que nos ha dañado muchísimo, muchísimo las tierras. Ha llegado con mentiras que dicen que es un abono orgánico para las siembras que nosotros tenemos de maíz, de limón, de azúcar, de caña de azúcar. Entonces, yo, como tuvimos una careo con el secretario que era de Fidel Herrera, le digo, bueno, yo supongo que sí es abono para la tierra, pero con sus reglamentos que lleva, es adecuado, ¿no? Porque si yo te mando a un hospital día y noche poniéndote suero durante un año, no vas a aguantar, le digo. Y aquí nos estaba aventando 16 segundos cúbicos por segundo a un canal de riego para donde estábamos regando. Entonces, de ahí nos vino todos esos abortos de ganado, pierda de siembra, ahí se perdía el maíz, se perdía el frijol, se perdía la sandía, se perdía lo que es papaya, el limón, todo se manchaba, ya el transcurso no lo estaban aceptando en el transporte, ya para ahí. Sí, en realidad yo quisiera entender un poquito es decir, veo todo ese problema que ya históricamente y progresivamente ha venido dándose. El remate del que hablan ustedes es que se supone que el gobierno local quiere entregar agua para agua potable. Mire, el gobierno federal, con otras personas, hicieron un compromiso. Pero nosotros no estamos incluidos en ese compromiso. Del mero nacimiento quieren sacar 30 pulgadas por segundo para la ciudad de Córdoba. A nosotros nos han engañado que el agua es para comunidades. Mas sin embargo, aquí el investigador de la UNAM nos ha proporcionado el estudio, que es para empresas refresqueras, para parque industrial, para refresqueras y un campo de golf. Y ellos nos han estado cuestionando que no, que para los pobres. Pero Córdoba tiene 243 concesiones de agua. Y como el maestro de la UNAM dice, ¿dónde echa tanta agua Córdoba? Se la lleva limpia y nos regresa sucia a través del río Seco, que está muy contaminado también ya por todos los desechos de Córdoba, a través de un, pues, ¿cómo le quiero decir? Por otra parte, se está yendo el agua de ese río Seco a nuestra comunidad y nos está afectando a otro arroyo que se llama El Encanto. Y ese Encanto desemboca al río Atoyac a 300 metros del nacimiento, que ya desde allá ya está contaminado, rumbo a Ojo de Agua Chico, la pesca, el canal principalmente que se va para Cuitláhuac, y todos los afluentes para abajo está muy contaminada ya el agua. Antes se podía tomar, ahora ya no. De los 300 metros que le digo del nacimiento para arriba, o sea, todavía se puede tomar, pero de ahí para abajo ya no. ¿Sí? Y Córdoba, pues, plantea, o sea, llevarse el agua a la fuerza. Hemos estado luchando contra ello. pero pues hasta ahorita la gente todavía sigue trabajando, poniendo la tubería, ¿sí? Pues así nos estamos manejando, pues por si así muchísimas gracias por todos los que nos están oyendo, pues, la lucha de ustedes es lucha de nosotros también, y pues vamos a luchar hasta el último, no permitir que se lleve, porque el manantial es el único afuente de aguas limpias que tenemos, y pues yo pienso llegar hasta las últimas consecuencias de esto, y muchísimas gracias por todos los que nos están oyendo. Muchas gracias al tribunal. Y esperemos que ahora sí nos apoyen para que podamos rescatar nuestro río. Porque la zona es el único río que tenemos limpio. Alfonso. Más o menos limpio. Pero el río Manantial está limpio. Todavía se puede tomar el agua. Muchísimas gracias. La última, nuestro curso para el 22 del mes que entra, vamos a organizar una caravana que va a salir desde Boca del Río, pasando por todos los municipios que ya le mencionó aquí la compañera, para no permitir que se lleven el agua. En transcurso, exigirle al gobierno la cancelación totalmente del trabajo ese que están proyectando ahí. Muchísimas gracias.